saludo muy especial para toda mi gente de Santiago del Estero. Aguante la gente de Tucumán, para todas las enamoradas, haciendo palmas y palmas y palmas arriba. Me clavaste puñales sin tenerme compasión.